Signo lunar ascendente Tauro. Si escuchaste el pronóstico de tu signo para junio, te acordarás que dije que a partir de la luna cuarto creciente en Virgo el 18 de junio, todo se pondría en marcha, aunque la segunda cuadratura entre Saturno y Urano sería la antesala a todo. Pues bien, esta luna en Virgo ya está aquí y viene a poner la realidad por delante y, por tanto, a dar un empujón con otro orden de estructuras en asuntos que riges con el corazón: romance, hijos, creatividad, disfrute por la vida. Esta nueva forma de ver las cosas será clave para esas situaciones que estás revaluando con Mercurio retrógrado en el área de la valoración personal y sobre todo asuntos de salario, gastos e ingresos, y en definitiva cómo enfocar tu estabilidad personal. Date cuenta que Mercurio está apenas a 5 días de despertar, así que todo lo que muevas a partir de ahora será clave para esas decisiones que habrá que tomar al respecto. La luna pasará a Libra durante el día 19 y 20, al segundo domicilio de tu regente Venus, que se encuentra en Cáncer. Esto trata de seguir dando otras expectativas a tu día a día, tus rutinas diarias, y ya irás plasmando otros horarios que puedan afianzar tu nueva calidad de vida. Días, por tanto, para organizar todo aquello que haces desde que te levantas hasta que te acuestas y que alimentará tus deseos de nuevas expectativas o ideas que irás comunicando poco a poco, sobre todo con tu pareja, socio o esas alianzas importantes que tienen que ver en tu vida. ¿Para qué? Pues para así poder solucionar desde otras perspectivas cómo afianzar tu evolución. Aquí ya te estoy hablando también sobre el día 21 y 22, que la luna pasará a Escorpio enfrente de ti. Así que ahí también podrás escuchar a esa pareja o socio y sobre todo descubrir algo que tiene que decirte, aunque sea a base de observar sus movimientos. Días, por tanto, en los que la comunicación será clave entre tú y esos compromisos que ya no van con la misma filosofía de vida porque tu forma de pensar ha cambiado muchísimo. Y es que los eclipses es lo que han traído, otra forma de expansionarte en tu día a día, donde poder equilibrar salud, dinero y amor. El día 23 de junio Mercurio despierta, y con la luna enfrente en Sagitario. Esto trae decisiones, porque ya estás preparado para equilibrar y poner encima de la mesa muchas cosas. Por ejemplo, a nivel personal y emocional, amor propio y la intimidad y enfoque sexual con el otro. Y a nivel material, lo que te corresponde y cómo equilibrar tu propia economía y el compromiso con terceros, como convenios, facturas, deudas, inversiones, etc. Date cuenta que Júpiter ya estará echado a dormir desde el día 10, por lo que todo tiene mucho que ver con tus ideales de futuro y esos proyectos que haces en equipo, en internet, amistades, y esa persona de contacto con la que siempre puedes contar. Así que si te das cuenta, mucha energía en movimiento durante estos días. Y así llegarás a la luna llena en Capricornio el día 24 de junio, en la que habrá que poner encima de la mesa ya no solo tu nueva forma de pensar, como te he dicho antes, todo eso que vas a manejar con la luna en Libra y en Escorpio, sino también todo aquello que te puede llevar más allá a base de expansionar con publicaciones, oficializar algo, nuevos conocimientos, nueva escala de valores. Y por otro lado, tu medio ambiente más cercano, nuevas firmas o contratos y nuevas expectativas que te van a llevar a aprender a moverte de otra manera en la vida. Y es que ahí es donde ya vas a estar presenciado, porque el día 21 el sol ya entró en Cáncer. Abre los brazos al cambio, Tauro, y sin miedo, porque todo empieza a moverse en serio, como te he dicho al principio del audio.